Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boats, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas de los extranjeros tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde Radio Nacional Santa Fe junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos llegando para compartir estas dos horas de programa junto a ustedes y allí repasar y hacer una recorrida por distintos pueblos, por distintas ciudades, por distintos parajes de la provincia de Santa Fe, tratando de contarte toda la información regional que hace al acontecer de la geografía santafesina en sus aspectos políticos, sociales, culturales, económicos, y sobre todo que vamos a estar haciendo una gran recorrida, no solo con notas aquí desde estudios, sino también con los aportes a los cuales ya nos tienen acostumbrados nuestros compañeros corresponsales desde distintos rincones de esta extensa y hermosa provincia de Santa Fe. Y con algunos títulos como para tener en cuenta por lo menos algunos datos interesantes que nos parecen importantes recalcar, sobre todo, entre algunas otras cuestiones, en los últimos días hemos presenciado un duro debate respecto a lo que tiene que ver con la nueva ley de abastecimiento que ha sancionado la Cámara de Diputados de la Nación hace algunas horas atrás, donde, bueno, obviamente ha habido una enorme cantidad de controversias, pero donde claramente se pone de manifiesto esta particularidad de lo que tiene que ver, sobre todo, de darle una mayor defensa a lo que tiene que ver, en definitiva, a los consumidores y a los usuarios respecto a una enorme cantidad de situaciones, sobre todo en la que tiene que ver en muchos casos con las empresas de servicios, como por ejemplo las de telefonía celular, que son uno de los reclamos que más abundan también en la provincia de Santa Fe. Pero hay una particularidad, cierto que esto es algo que si bien todavía se ha empezado recién a discutir en la provincia de Santa Fe, pero que en los próximos días podría convertirse en ley, que nos parece un dato importante, porque uno ha presenciado en los últimos tiempos, más allá de algunas mejoras sustanciales que puedan haberse generado en las entidades bancarias que operan en nuestra provincia en cuanto a comodidades, el confort, a la posibilidad de que en los últimos tiempos muchos de los usuarios de estos bancos puedan, por ejemplo, contar con un lugar donde poder sentarse, donde ya las colas no son esas extensas de gente parada durante horas que solíamos ver hasta hace un tiempo no muy lejano en la provincia de Santa Fe. Lo cierto es que hay una particularidad y que tiene que ver con las demoras y que tiene que ver con el tiempo que uno suele perderse dentro de una entidad bancaria en Santa Fe. Es muy común en la mayoría de los casos y con mucha suerte hablar de por lo menos dos horas para poder realizar trámites que muchas veces deberían resolverse con muchísima mayor rapidez. Y sobre todo esto es algo que está regulado, que tiene antecedentes legales del tiempo que debería tardar una entidad bancaria en prestarle la atención a un cliente, y en base a esos antecedentes, en base a lo que tiene que ver con esos aspectos que hoy rigen, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Misiones o en la provincia de Río Negro, es que la Cámara de Senadores ha avanzado en los últimos días en un proyecto de ley que plantea, entre algunas otras cosas, multar a las entidades bancarias que generen demoras en la atención a los usuarios y a los vecinos de la provincia de Santa Fe. ¿Qué es lo que dice este proyecto que fue sancionado en la Cámara de Senadores? Que las entidades bancarias no deberían demorar más de 30 minutos en atender a un usuario, a un cliente de los bancos. Lo que el planteo central es que tiene que haber un derecho de trato digno para los consumidores, sobre todo aquellas que prestan servicio de atención al público. Por eso la espera en ventanilla no debería superar los 30 minutos, según lo que se establece y según lo que decimos está establecido en otras leyes que hoy rigen en la República Argentina. Y también lo que plantea este proyecto es que de producirse una demora superior a los 30 minutos, los encargados de estas entidades financieras deberían disponer que se abran cajas o ventanillas adicionales a la atención al público, derivando entonces al personal que no se encuentra en las cajas para que rápidamente atienda a las personas que están sin ser atendidas hasta que se regularice el retraso. Y en caso de que haya algún tipo de incumplimiento, se podrá denunciar ante la autoridad de aplicación, que esto obviamente será designado posterior, una vez que el proyecto esté aprobado en forma definitiva, por el Poder Ejecutivo Provincial y también ante asociaciones de derechos civiles o de derechos a los consumidores. Y también, entre algunos otros aspectos, lo que se le plantea a las entidades bancarias es exhibir dentro de las instalaciones el letrero que tiene que contener la ubicación y la publicación del derecho a los consumidores, que está consagrado en el libro de quejas, para que alguna persona pueda manifestar su descargo en caso de algún tipo de disconformidad, y también los datos de la autoridad de aplicación para que el consumidor sepa a dónde dirigirse en caso de tener que realizar algún tipo de denuncia. Y en caso de que haya verificado, en caso de que se haya detectado algún tipo de infracción, la entidad tendrá que pagar multas que van, por ejemplo, desde los 400 hasta los 20.000 pesos, de acuerdo al grado de infracción que se detecte por parte de los de las autoridades competentes en cuanto a lo que tiene que ver con el control de estos agentes financieros de la provincia. Y también bueno, hay que decir que los recursos que se recauden por estas infracciones van a estar o van a integrar el Fondo Especial de Defensa al Consumidor, es decir, que también esto después tendrá su utilización en lo que tiene que ver con campañas de concientización y difusión a partir de lo que establecen las leyes nacionales vigentes, sobre todo la Ley Nacional de Defensa al Consumidor. Una iniciativa a prima fase interesante, o por lo menos importante, sobre todo por las complicaciones que se generan en grandes ciudades como las de Santa Fe o las ciudades de Rosario, sobre todo aquellas que tienen mayor volumen de habitantes, pero también para tener en cuenta lo que pasa en algunos pueblos de la provincia de Santa Fe, donde en algunos casos todavía cuesta mucho poder resolver algunos inconvenientes, sobre todo con aquella entidad bancaria que hoy es el agente financiero de la provincia de Santa Fe, que en los últimos tiempos se había comprometido, entre algunas otras cosas, a tener como mínimo un cajero automático por localidad, donde, entre algunas otras cosas, es la empresa que debería brindar la mayor cantidad de servicios en función también de lo que son los servicios que se generan a partir de determinadas circunstancias, como por ejemplo lo que tiene que ver con los juegos de azar o con algunos tributos que se deben pagar directamente en lo que son las redes de los cajeros oficiales de la provincia de Santa Fe. Pero una iniciativa que en definitiva tiende a brindarle un derecho al usuario, aquella persona que concurre a una entidad financiera en Santa Fe y que por razones de muchas veces haber poco personal o de pocas veces el banco no destinar el personal correspondiente, hace que se generen extensas demoras y que la gente pierda prácticamente toda una mañana dentro del banco. Es lo que esta ley buscará llevar. Falta ahora un pasito más, un debate más en la Cámara de Diputados, pero todo pareciera encaminarse en definitiva para darle una solución a los usuarios, en definitiva que empiece a haber un proceso de regularización y sobre todo de mayor control en lo que tiene que ver con la atención al cliente para usuarios de los bancos que hoy operan en la provincia de Santa Fe. Melissa Paporello, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, el gusto de saludarla. ¿Cómo le va, Diego Emilio? Buen día, muy buena jornada para toda la audiencia de la radio pública. Estamos en la AM540, estamos en la FM 102.9. Saludamos, por supuesto, a nuestros compañeros corresponsales en más de 50 ellos ubicados en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. No quería dejar de mencionar un tema que no abordaron la mayoría de los medios de comunicación, o por lo menos los más tradicionales de aquí en la ciudad capital, que tienen gran llegada al interior de nuestra provincia, sobre una situación que me parece que es muy complicada, que inclusive se dio un debate en la legislatura, en la última sesión del día jueves. Un incidente que ocurrió el viernes, hace una semana atrás, cuando 18 personas que vivían en el predio de la estación Belgrano, que está ubicada en los bulevares y cerca de la costanera de aquí de la ciudad de Santa Fe, se vivió una situación de vulnerabilidad social, porque fueron trasladadas estas 18 personas a la ciudad vecina aquí de Coronda en un operativo que involucró a la Guardia de Seguridad Institucional, la GCI, muy cuestionada aquí en la ciudad de Santa Fe, esta Guardia de Seguridad Institucional que creó el ex intendente, actual diputado nacional, Mario Barletta. Y cuando estas familias llegan a Coronda, el intendente, Cristian Bortolotto, busca el auxilio de la policía y manda a las familias de vuelta a Santa Fe. Un debate que decíamos que llega a la legislatura provincial, porque estamos hablando de un hecho de gravedad institucional que, si se quiere, afecta a la democracia, porque estamos hablando de 18 personas que están urgidas por sus necesidades, que tomaron un dinero que le dio la municipalidad, un total de 10.000 pesos, pero cuando vieron que fueron reportadas por el intendente de Coronda, le pidieron el vuelto, inclusive le tuvieron que devolver casi un poco más de 5.000 pesos porque se habían trasladado a través de un flete. Lo cierto es que estamos hablando de que, lejos de combatir a la pobreza, se combate a los pobres. ¿Por qué? Porque el hecho tiene otro agravante, porque las familias que padecieron esta situación fueron trasladadas desde la estación Belgrano horas antes de la apertura de la Feria del Libro, que se lleva a cabo desde hace más de una semana en este predio de aquí de la capital provincial. Por eso decimos, cuando hablamos de inclusión social, cuando hablamos de lucha contra la pobreza, me parece que tienen que ser banderas que tiene que llevar cualquier gobierno adelante. La provincia debería actuar de manera pronta, de manera eficaz. Por eso es que en la última sesión de la Cámara de Diputados se habló con respecto a esta deportación de pobres en la provincia, o este tráfico de pobres, si quieren también titularlo de esa manera. Pero las dos cámaras votaron la semana pasada, casi en simultáneo y sobre tablas, estos pedidos de informe para que tanto el intendente de aquí de Santa Fe, José Corral, como el intendente de la ciudad de Coronda, Cristian Bortolotto, expliquen estas conductas en un caso que hay que investigar, creo, hasta las últimas consecuencias. Se trasladó a los pobres para que no afiaran este lugar donde se lleva adelante la Feria del Libro. Un tema, vuelvo a insistir, que no se vio titulado y que no salió en los principales medios de comunicación, que tienen una gran llegada, una gran tirada en el interior de nuestra provincia. Muy bien, algunos de los temas que seguiremos abordando a lo largo del programa del día de hoy, donde a estas horas les vamos contando, por ejemplo, que Cielo Saracio es nuestra coordinadora, nuestra productora en piso hoy aquí en Radio Nacional de Santa Fe, que Luciano Fraga está acompañándonos en la operación técnica, que estará conduciendo la nave durante las próximas dos horas, que están los compañeros que integran nuestra red de corresponsales y que por eso los invitamos a compartir toda la información regional junto a nosotros, que esto es Síntesis de la Región, que así arrancamos, así se presenta el programa del día de hoy. Palavecino interpretó Déjame que me vaya. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. En un ratito nos ponemos a viajar, ya empezamos a recorrer la provincia, pero antes vamos a repasar líneas de comunicación, de qué manera la gente puede estar siguiendo de cerca los temas que van generándose aquí en nuestro programa. Así es. Estás escuchando Síntesis de la Región, por eso si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer llamando, escribiendo al 0342-155-4836-42. Recordá siempre anteponer el prefijo, si no sos de la capital, 0342-155-4836-42. De cualquier punto de la bota santafesina, temas políticos, económicos, industriales, culturales, sociales, lo que vos quieras, lo reflejás, nos escribís aquí a la radio pública, este Síntesis de la Región, 0342-155-4836-42. Momento de empezar a compartir entonces testimonios, de empezar a compartir algo de información desde distintos pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Arrancamos la recorrida del día de hoy en el cordón industrial de la provincia de Santa Fe. Nos vamos a la ciudad de Puerto General San Martín. Desde FM Puerto compartimos el informe de nuestro compañero Adrián Baleiro. El viernes por la noche, una pareja fue interceptada por dos delincuentes armados que intentaron robarle la moto. El hecho ocurrió en la esquina de Córdoba y Falucho. En primera instancia, los delincuentes, a punta de pistola, le pidieron la moto al muchacho para luego dispararle en una pierna a la novia y robarle la cartera. La joven herida es Dayana Albornoz, de 21 años. Silvia Rosales, mamá del joven, nos cuenta lo siguiente. Lo hacen caer, ella acelera la moto, el tipo le apunta al Walter, 3 veces en la cara, el tiro no sale. Como él ya le entregaba la moto, le manotearon la cartera con su celular, su pertenencia, aparte de eso, le apuntó en la cola y le pegó un tiro a Dayana. La bala quedó en la rodilla, hace un ratito se la sacaron acá en el hospital, es una bala de 9 milímetros, y solamente esa bala la usa la policía, esa pistola. La ambulancia demoró 1 hora y 20 para trasladarla desde del dispensario al hospital. Fuéramos también a voltearle la puerta al intendente para que acelerara el trámite de la ambulancia. Bueno, tuvimos que hacer bastante lío, no nos atendieron, pero demoró 1 hora y 20, a donde ella lloraba, gritaba del dolor porque la bala estaba corriéndose. Ahora está mejor, está casi sin dolor, tuvo todo el día dolor hasta que la bala se puso entre la rodilla y la piel, no llegó al hueso, entonces hicieron un pequeño corte profundo y sacaron la bala. Me la mostraron y la llevaron a la policía. Por otro lado, casi 4.000 personas disfrutaron de una maravillosa jornada de domingo a pleno sol en el camping municipal para recibir la primavera con la presencia de artistas locales, el Super Hobby, Grupo Play, La Grupera y Caniche. Y para finalizar, por la tercera fecha de la zona 6 del torneo Federal B, Puerto San Martín Fútbol venció 3-1 a Sportivo Varadero de la provincia de Buenos Aires. El equipo portense cosechó la segunda victoria consecutiva en el torneo y mantiene el invicto jugando en condición de local. En cuanto a la Liga Sanlorencina de Fútbol, General San Martín cayó 2-0 ante Santa Catalina y el Polideportivo empató 1-1 con Villa Felisa. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Adrián Baleiro, desde FM Puerto 102.5 de la ciudad de Puerto General San Martín. Muy bien, le agradecemos a Adrián Baleiro por el informe también del día de hoy. Ya vamos a seguir un ratito repasando lo que tiene que ver con algunos testimonios, con algunos informes de nuestros compañeros corresponsales en el día de hoy. En un ratito también nos vamos a meter con algunos de los títulos que están circulando también en el www.sintesisdelaregion.com.ar, pero nos informa nuestra productora, que está otro de nuestros compañeros en línea, para contarnos algunas novedades, para contarnos algunos títulos de su departamento. Nos vamos a ir hacia la localidad de Rufo, desde la 103.5, como siempre, con toda la información regional del departamento San Cristóbal. Lo vamos a recibir a nuestro compañero Víctor Hugo Vargas. ¿Cómo te va, Víctor? El gusto de saludarte. Muy buenas tardes, Diego, para vos y para toda la audiencia de Radio Nacional y a todos los compañeros que integran la red provincial de medios. Y en cuanto a los policiales, que siempre iniciamos la tarea de recorrer la geografía provincial, en este caso el departamento San Cristóbal, no ha habido grandes novedades en cuanto a robos y si algunos accidentes de tránsito. Y un hecho tal vez el más destacado ocurrió en la ciudad de San Cristóbal el día sábado, prácticamente a la medianoche, ya para el día domingo, donde desconocidos, encapuchados, ingresaron a la vivienda del señor Vila en el barrio Pellegrini, más precisamente en la intersección de las calles Urquiza y La Prida, donde forcejearon con el dueño, intentaron robarle, pero a pesar de la situación no se amedrentó el dueño, en este caso el señor Vila y su señora madre, con quien vive en ese domicilio donde tienen una despensa. Y por suerte, a pesar de que recibió una pequeña herida producto de quienes portaban un cuchillo y se dieron a la fuga, no produciendo ningún hecho delictivo, sino pudieron robarle nada en su local comercial. Y se inician las indagatorias correspondientes, hay algunas personas sospechadas que han sido detenidas, buscando encontrar a los verdaderos culpables de este hecho policial relevante, porque es una violación de domicilio, además con arma blanca, en el barrio Pellegrini, en la ciudad de San Cristóbal. Hay todavía algunas repercusiones en el caso del presunto violador dejado en libertad por el juez Preceruti. La comunidad de San Cristóbal se manifestó indignada otro día por la libertad que dispuso la justicia de un individuo acusado de abusar de una sobrina de 2 años. En las últimas horas, un grupo de vecinos se dirigió a la vivienda del juez Aldo Preceruti, quien tomó esa determinación. En un momento, el magistrado salió del domicilio y escuchó la bronca de la gente, aunque le dijo que él solo cumple con las leyes. Es decir, instó a los presentes de Preceruti a que hagan fundamentalmente un trabajo de conexión con diputados y senadores provinciales y también a nivel local con autoridades, para que a nivel provincial y lógicamente a nivel nacional cambien algunas leyes que no permita que sean dejados en libertad enseguida por no tener contundencia de la denuncia, en este caso de un presunto violador en la ciudad de San Cristóbal. Manifestaciones también de agrupaciones por lo que tiene que ver con los fondos buitres a nivel nacional y las repercusiones que obtienen también en las distintas organizaciones sociales, en este caso el Movimiento Evito, hay también Movimiento de la Cámpora en el departamento San Cristóbal, respecto a la decisión tomada con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su viaje a Estados Unidos para presentarse ante las Naciones Unidas, seguramente dejar esta voz soberana de Argentina y marcar una huella profunda en las relaciones internacionales del capital financiero cuando se convierte en realmente en explotador de los pueblos y aprovechadores de ciertas cláusulas que le han dado durante tanto tiempo sin respetar la soberanía de los pueblos. Desde FM Centro Rufo, 103.5 y en forma conjunta con 92.1 Radio Alternativa, para la Red Provincial de Medios, Radio Nacional Santa Fe, informó Víctor Hugo Vargas. Víctor, como siempre, te mandamos un fuerte abrazo, un saludo para todos los amigos allí en el departamento de San Cristóbal, nos encontramos la próxima. Muchas gracias, Diego, para vos y para toda la audiencia. Nuestro compañero Víctor Hugo Vargas también contándonos algunas novedades entonces de los sucesos que han o se han originado en los últimos días allí en el departamento San Cristóbal. En un rato nosotros vamos a seguir recorriendo, nos quedan más testimonios, nos quedan más compañeros todavía para compartir sus informes del día de hoy, nos quedan las notas en vivo, nos queda todavía compartir los títulos que están circulando en nuestro portal de noticias, pero todo eso será dentro de un rato porque es momento de establecer una pausa en síntesis de la región. En un rato volvemos y nos encontramos con más información regional de la provincia de Santa Fe. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. De plata que el Ande forjó y que el Inca llamó Jujuy, Jujuy. La quena de algún viejo pastor triste suena por el aire ampar, perfuma los churiquí, florece el cardón y en el cerro es canción un manantial. Perfuma los churiquis, florece el cardón, y en el cerro es canción un manantial. Otra vez a soñar, volveré para allí. Quebradas y valles mi valle llenará, y los cerros dirán Jujuy, Jujuy. Bueno, charango siqueras con voz secular, en mi zamba dirán Jujuy, Jujuy. Otra. Pena el viento se llevó por la puna inmensa soledad, lloró. lloró la montaña su eterno dolor y en el erque brotó este cantar. Lloró la montaña su eterno dolor y en el erque brotó este cantar. Canta el colla con mi misma voz, rudo y bello sentir mineral, agrestes bagualas y en copla de amor, en las piedras dejó el carnaval. Agrestes bagualas y en copla de amor, en las piedras dejó el carnaval. Otra vez a soñar, volveré para allí. Quebradas y valles mi voz llenará, y los cerros dirán cucú y cucú. Bueno, charangos y quenas con voz secular, en mi zamba dirán cucú y cucú. Los manceros santiagueños interpretaron Tacita de Plata. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Corresponsales, como siempre decimos, con los cuales seguimos viajando, seguimos recorriendo nuestra provincia, seguimos recorriendo nuestra geografía, pueblos y ciudades. En esta oportunidad nos vamos a instalar en la localidad de María Luisa, porque allí, desde la 90.1, vamos a compartir el informe junto a nuestro compañero Ramón Roberto Leguizamón. Coco, ¿cómo te va? El gusto de saludarte. Muy buenos días, Dieguito. ¿Cómo andás vos? Bien, ¿vos? ¿Cómo andan todas las cosas por ahí? Gracias a Dios, bien, bien, todo bien. Bueno, mejor así entonces. Diego, te paso a contar entonces que estuvo el senador provincial por el departamento de Las Colonias también en la imposición del nombre de la escuela secundaria de esta localidad, que vos también estuviste invitado, y estuvo Radio Nacional también invitado. Bueno, estuvo el sábado a la tarde, tarde-noche, a las 19 horas que arrancó, después, bueno, con una cena y baile también, bueno, que colaboraron todos los alumnos de esa institución. Bueno, fuimos muy bien atendidos también. Bueno, el senador por el departamento de Las Colonias, Rubén Pirola, también estuvo hoy tempranito en San Jerónimo Norte con el presidente comunal, el señor Carlos Volpato, y el secretario de Municipios y Comuna, Horacio Girardi, aportando dinero de obras menores para la compra de un terreno para un parque industrial que se va a estar haciendo allí en la localidad de San Jerónimo Norte. Entonces, este presidente comunal, Carlos Volpato. También, bueno, estuvo Rubén Pirola con presidentes comunales de la localidad de Elisa, Providencia, también aquí que nos une una gran amistad con Beatriz Mancini, te decía, y también con el señor presidente comunal de la localidad de Pelada, también de Sarmiento, de Las Tunas, San Jerónimo del Sauce, San Agustín, Grutli, Icabur y Fram. Todo esto por hacer construcción, aporte para construcción de viviendas, esa tan ansiada vivienda, bueno, que hace mucha falta en distintas localidades, como esta localidad de María Luisa, que no está todavía, digamos, en este proyecto, digamos, de hacer vivienda. Aparentemente, bueno, ojalá vendría también alguna vivienda para esta localidad. Y también estuvimos en la localidad de Providencia, siguiendo las fiestas patronales, en honor a su santa patrona, Nuestra Señora de Dolores, el día domingo 21, el día de la primavera, que bueno, con destreza criolla, destreza gaucha, que hubo también muchísima gente. Y bueno, y Beatriz nos estaba invitando para esta semana o la semana que viene, que tiene que viajar a Buenos Aires también por obras de infraestructura también para esa localidad. Bueno, aporte económico que le va a hacer la Presidenta de la Nación a través del Ministerio también de Obras Públicas para ser ripiado más o menos por 5 millones de pesos a esa localidad. Y también siguen los reclamos, y bueno, nosotros ayer a la mañana estuvimos recorriendo desde el puente del río Salado, sobre la ruta 4, hasta la altura de María Luisa. Por supuesto, es increíble la cantidad de baches y de cráter que estamos pidiendo, por favor, al ente regulador de vialidad, al señor Bertero, que se fije, y bueno, que sus trabajadores también, digamos, trabajen y que vengan a trabajar, no que un grupo de a lo mejor de 20 o 30 personas y uno solo labura, y no se hace nada, la verdad, no se hace nada, hasta que no tomen conciencia de un accidente muy grande. Esto va a seguir los reclamos, y bueno, la gente ya se está cansando un poco, ¿eh? Un poco se está cansando porque son cráteres inmensos, más o menos de un anchor de 2 metros por profundidad de unos 20 centímetros, de profundidad, por supuesto. Y bueno, esto está el reclamo y la gente llama acá a la radio, dice que por qué nosotros nos damos esta noticia. Bueno, la estamos dando para que algún integrante de Vialidad Provincial, bueno, se entere y bueno, que transite la ruta, esta ruta desde el puente del Río Salado hasta la altura de María Luisa, y bueno, viceversa, todas las rutas están, digamos, con muchos pozos. La ruta 82S que pasamos a Progreso también está en estado deplorable, la ruta 62S, bueno, que estamos aquí entre el tramo de María Luisa y Providencia, bueno, está destrozada, no está deplorable, destrozada. Así que bueno, llamamos al ente regulador de vialidad y bueno, que ponga oído y que no haga oído sordo a este reclamo que la gente nos está diciendo nosotros. Y bueno, nosotros vamos a ver si podemos llevar la semana que viene un petitorio directamente para hacer este justo reclamo y bueno, que ellos tomen carta en el asunto y por lo menos no tapar los baches con tierra, sino simplemente venir a hacer un trabajo como la gente, porque nosotros pagamos la patente, pagamos el combustible como se debe pagar y pagamos también todo el tema de alumbrado público también, que hay mucho alumbrado público que le corresponde a Vialidad también, en la entrada de María Luisa, que bueno, que están bastante quemadas, bastante deteriorada también la entrada. Bueno, informó Ramón Roberto Leguizamón para Red Provincial Noticias y Radio Nacional. Te mandamos un fuerte abrazo, Coco, como siempre. Un saludo para todos. Gracias, Diego, para vos también. Hasta la próxima. Ramón Roberto Leguizamón, nuestro compañero desde FM Pasión, contándonos algunos títulos también de la localidad de María Luisa y la región. Bien, ¿le parece que hagamos un repaso rápidamente de las líneas de comunicación de nuestro programa, si es usted tan amable? Sí, después vamos a estar repasando algunos títulos inclusive que podés encontrar, que podés leer, que podés escuchar en el www.sintesisdelaregion.com.ar, esta plataforma digital con más de 14 noticias diarias que van recorriendo la actualidad política, económica, industrial, social de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Pero recordá que, mientras tanto, te podés comunicar con nosotros, nos escribís al 0342-155-4836-42. Muy bien, pulgar en alto de nuestra productora. Estamos en la radio pública, momento de viajar, momento de establecer un contacto telefónico. Pasamos por nuestro operador Luciano Fraga y presentamos la primera nota del día. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico del día de hoy nos va a llevar a la charla con Eduardo García Maritano. Él es presidente de Productores Lecheros Asociados del Sur de Santa Fe y Córdoba, integra también la Asociación de Productores Rurales del Sur de Santa Fe, pero además es integrante de Tambo Pampa, que es una empresa que surgiera ya por el año 2013, que en realidad es una asociación de un grupo de empresarios del sur santafesino de la provincia de Córdoba que propusieron o buscan generar lo que tiene que ver con darle valor agregado a la comercialización de los productos lácteos. Y con él vamos a charlar algunos minutos referido a la situación de la lechería, pero también a la situación de la empresa y esta particularidad que se ha conocido en los últimos días, que es la apertura o la llegada hacia algunos mercados internacionales. García Meritano, tenga usted muy buen día desde la radio pública en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buen día, Diego y Melissa. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos para charlar y sobre todo para conocer un poco desde el surgimiento de la empresa o esta asociación que decidieron hacer allá por el año 2013, cuál ha sido la evolución de Tambo Pampa y cómo los encuentra este momento en el cual se empiezan a abrir o se empiezan a generar algunos mercados internacionales para los productos que ustedes están elaborando. Sí, te agradezco el llamado y tal vez sea interesante aclarar esa nota de que hicieron referencia de punto B, tiene algunas inconsistencias que, digamos, no vale la pena salvarla. Uh-huh. Ahí se mezclan dos cosas. Por un lado, es cierto que hay una iniciativa presentada ya hace unos cuantos años por las entidades de la producción lechera de Santa Fe, que se dio en llamar el Plan Lechero, en donde en parte de esas iniciativas estaba un par de ideas para trabajarlas, para elaborarlas dentro del sector, que tenían que ver con una lechería en crecimiento y las necesidades que había para que eso se logre. Uh-huh. Y había dos puntos concretos. Uno, que era la iniciativa de producción de leche funcionales, que después, si querés, te cuento qué es eso, y la necesidad que para crecer hace falta generar mercados de exportación. Claro. La sencilla razón de que Argentina tiene más que cubierta la provisión de productos lácteos para el mercado interno. Uh-huh. Argentina produce 11.000 millones de litros al año y con 8.500 millones de litros está más que abastecido el mercado interno. Bien. Entonces, así, seguimos produciendo para el mercado interno, no porque no hay más consumidores. O sea, Argentina consume una cuota de lácteos por año muy importante por habitante que está cubierta. Y si se quiere crecer en más producción de leche, porque eso genera más puestos de trabajo, genera arraigo, genera desarrollo en el interior, esa producción tiene que ir afuera. Bien. Para ir afuera necesitas hacerlo a valores competitivos a nivel internacional. Y eso implica generar instalaciones industriales que tengan costos a nivel internacional. Para que vos te des una idea, hoy en Argentina un costo de leche en polvo está entre 600 y 800 dólares. Uh-huh. Y las nuevas empresas lo hacen con 350 dólares. Entonces, como estos emprendimientos para poder exportar tienen un valor muy importante, estamos hablando de 70, 80 millones de dólares, la realidad que no hay hoy en el sector lechero gente individualmente hablando que esté en condiciones de hacer esa inversión. Entonces, sí, y esta era una de las propuestas, como te digo, del plan lechero a nivel provincial. ¿Por qué no nos animamos a pensar en una planta industrial realizada por productores e industriales interesados en exportar, en donde la atomización de la inversión permita que esta planta se lleve adelante? Y que esta planta funcione con el criterio de tiempo compartido, es decir, donde los socios llevan a secar su leche, uh-huh, pero esta planta no funciona como las plantas comunes que compran leche a terceros para elaborarla, venderla y con ese resultado generar el funcionamiento de la planta. Claro. ¿Se entiende? O sea, uh-huh, esta planta brindaría servicio. Ese es un proyecto que se presentó hace ya más de 2 años y se viene trabajando. O me decís, pero Punto I dijo que esta inversión se hace, como te digo, esto fue oficializado y si buscas notas periodísticas salieron hace ya más de 2 años. Y por otro lado, esta agrupación de productores, esta sociedad que hicimos con otros productores, no tiene nada de fuera de serie, o sea, es el camino que han hecho algunos otros productores de tratar de integrarse verticalmente para ganar en eficiencia en el proceso productivo. Uh-huh. Eso es Tambo Pampa, digamos, un grupo de productores lácteos que además de producir su materia prima, están haciendo asociaciones o alianzas con otros industriales para que esa leche, en vez de ser vendida como leche cruda, de alguna manera tenga una referencia al producto que se elabora. Pero yo te diría, en esa nota, como te cuento, están mezcladas las dos cosas. Es interesante, digamos, que salga a la luz o se le dé un poco más de publicidad a este intento de una nueva planta que funcionaría con un esquema muy distinto a las que hay hoy, porque esto sería una sesión de hacerse y de aprobarse y si los particulares están de acuerdo, como te digo, sería una planta que funcionaría construida en partes iguales, si querés, entre industriales y productores, uh-huh, que brindaría servicios de secado fundamentalmente a los que no lo tienen. Decís, ¿y esto por qué? Por lo que decía antes, una planta de secado cuesta tanta plata y es necesario hacerla con una escala que permita costos bajos. Entonces necesitas hacer una planta muy grande, es decir, mínimo 800.000 litros. No hay industria pyme hoy que no tenga capacidad de exportación que pueda hacerla por su cuenta, ni tampoco productores solo, y de ahí la iniciativa de poder concretarla en una alianza entre estos dos eslabones de la cadena. Uh-huh. Eduardo, buen día. Eduardo, consultarlo, más allá de esto que comentaba en el comienzo de la entrevista, ¿cómo definiría usted la experiencia, teniendo en cuenta, creo no equivocarme, que tiene una mirada empresarial, porque no solamente serían productores, sino que también ustedes venderían, ustedes cobrarían, más o menos así la cosa? Cuando te referís, ustedes, Desde Tambo Pampa. Bueno, es lo que te contaba, o sea, lo que hace Tambo Pampa, lo que te quiero, digamos, comentar es que no es nada distinto a lo que mucha otra gente hace, nada más que esto es una asociación de productores, por decírtelo de alguna manera. Hay empresas lácteas actuales que también tienen su producción propia y no son noticias, pero muchas de las empresas que hoy operan en Argentina, algunas hasta tienen un 20, un 30% de producción propia. Eso es lo que se llama integración vertical. O sea, producen su leche, la industrializan y la venden. Esto, que es muy común para otras empresas, la particularidad es que por ahí, en vez de ser empresa, empezamos de abajo. O sea, grupos de productores que nos asociamos en una empresa para hacer el mismo camino. Obviamente que es un recorrido comercial, pero no más novedoso que eso, digamos, ¿no? Y en cuanto a este proceso asociativo, en lo que tiene que ver con los procesos productivos, ¿en qué instancia los encuentra ustedes, tanto en el mercado interno como en el mercado internacional, si es que ya hay procesos de comercialización hacia afuera también? Mira, siempre se intenta, por esta razón que te decía antes, Argentina produce mucho más de lo que necesita para el mercado interno. Entonces, obligadamente, si vos querés tener persistencia en el tiempo o estar en el sector, necesitas tener de alguna manera un pie en el mercado interno y un pie en el mercado externo. ¿Está? Por esta necesidad de que Argentina, con solamente el mercado interno, no logra canalizar toda su producción. Entonces, esto es muy útil de que todos en forma proporcional, así sean chicos o grandes, pudieran generar salida de productos para mercado interno y para exportación. Eso hace que, como vos decías, uno trabaje en esos dos campos. Entonces, parte de estos productos que nosotros generamos con la leche nuestra, o sea, no lo generamos nosotros, sino que nuestra leche va a determinadas empresas que lo transforman en productos, esos productos tienen que ir canalizados, parte a mercado interno y parte a exportación. La cuestión exportación, digo, y esto es, me hago cargo, lamentablemente no es tan fácil. O sea, todavía se sigue siendo burocráticamente complejo el hecho de poder salir a exportar cuando no salen restricciones en forma esporádica y complicando un poco más los mecanismos habituales. ¿No? Pero bueno, este es Argentina, así que Y en ese camino del mercado internacional, ¿a dónde apuntan ustedes? ¿Cuáles son los mercados que les interesan o cuáles son los mercados que se han abierto como una posibilidad concreta para empezar a exportar? No, abierto está el mundo. En eso cada grupo, en función de contactos, en función de búsqueda, el mundo está abierto y más a los alimentos. En el caso de Argentina, es bastante reconocida a nivel mundial por su calidad. Lamentablemente también somos reconocidos por nuestra falta de constancia. Entonces, se pelea más en función de que el comprador dice, pero ustedes van a cumplir. Cuando nos dicen que nos van a mandar, y por ahí le tenés que decir, yo sí voy a cumplir. El tema es que por ahí no aparezca una normativa de último momento que restrinja la acción, ¿no es cierto? Eso lamentablemente pasa, pero uno no deja de trabajar. Y hoy en lo concreto, algunos mercados que ya estén abasteciendo ustedes, algunos destinos del exterior donde ya la... Son los mismos que hoy tiene la Argentina en su conjunto, digamos, ¿no? No hay mucha novedad en eso. O sea, los grandes mercados compradores de leche que hoy tiene Argentina está muy concentrado en lo que es Brasil, Venezuela, Argelia, y después tenés una enorme cantidad de destinos que en función de los volúmenes chicos que tenés pueden ser más novedosos, pero el mundo está receptivo a la mercadería, el mercado internacional es mucho más transparente, mejor dicho, es transparente porque los precios se conocen internacionalmente, no así el mercado interno. Y las condiciones de juego son muy claras. El tema es poder mantenerse en el tiempo cumpliendo esas condiciones para ser creíble y generar lazos continuos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en esto, preguntarle a ustedes desde Tambo Pampa, ¿en qué nivel de producción están actualmente en cuanto a la cantidad de generación diaria y cuáles son los objetivos que se trazan de aquí a lo que es el final del 2014 y pensando también en el año que se avecina, que seguramente también será un año muy particular, marcado por lo que son siempre los años electorales en la Argentina? Sí, acordate que estos son producciones biológicas y tienen sus altibajos de la cuestión climática y obviamente las condiciones de costos y de insumos. Nuestro volumen promedio anual está alrededor de 50, 60 mil litros de las empresas que formamos parte y estaremos más o menos en esos volúmenes en lo que va de este año y el año que viene. Bien, estaremos atentos a las novedades que sigan generándose entonces desde la lechería. Nosotros le mandamos un fuerte abrazo, ha sido muy amable en contarnos esta experiencia y el desarrollo que están teniendo. Seguramente volvamos a reencontrarnos para seguir profundizando futuro y que nos cuente un poco más cómo cierra el año 2014 y cuáles son las perspectivas para el próximo año. Cómo no, muchas gracias por el contacto. No, ha sido usted muy amable, que tenga muy buen día. Estuvimos charlando con Eduardo García Maritano, es uno de los integrantes de Tambo Pampa. Recordemos que es una empresa que surge en el año 2003 a partir de la asociación de un grupo de empresarios agropecuarios del centro y sur de las provincias de Santa Fe y la provincia de Córdoba, que han pensado en esta plataforma industrial que tiene como objetivo darle valor agregado y comercialización a los productos lácteos, generalmente lo que tiene con que ver el abastecimiento en el mercado externo en función de los destinos que tiene actualmente la Argentina, principalmente en Sudamérica. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Thank you. cadáveres y esqueletos rodeaban la sepultura. Cuando termine mi infierno, saldré cantando bajito, con tierra seca en los ojos, los huesos blancos blanquitos. Los cantores del alba interpretaron La Macabra. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Bueno, muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a repasar, si le parece, las líneas de comunicación, de qué manera la gente puede seguir pegada junto a nosotros, además del programa de radio. Así es, te hacemos compañía en estas casi dos horas de Síntesis de la Región. Estamos en la Radio Pública, estamos en los más de 50 corresponsales que de manera diaria compartimos este Síntesis de la Región. Por eso te invitamos a que seas partícipe también y que nos escribas, nos llames al 0342, recordá siempre anteponer este prefijo si no sos de la capital, 155-48-36-42, te comunicas con nosotros, nos escribís, nos llamás. Repetimos, 0342-155-48-36-42 y te comunicas con este Síntesis de la Región, este espacio que, como decimos siempre, aquellas noticias que no tienen lugar y que no tienen cabida en los grandes medios de comunicación, en los medios tradicionales, hegemónicos, sí tienen la voz, sí tienen el espacio aquí en la Radio Pública, en este Síntesis de la Región. Y por supuesto que no podemos dejar de mencionar dónde te podés, si se quiere ahondar, explayar un poco más con respecto a diferentes temas que involucran a los departamentos del norte, a los departamentos del centro, los departamentos del sur de la provincia. Estamos hablando del www.sintesisdelaregion.com.ar, más de 14 noticias diarias. Yo sé que su productora le dice cosas fuertes a través de los auriculares, sí, pero no se ría, no se ponga irreproducibles así. Como decía el tema, decir Macabra. Así es la productora, sí, exactamente. Así que nos dice cosas al oído. Creo a través que la selección musical tiene clara intencionalidad de reflejarse en esta persona que está atrás del vidrio. Exactamente, que es nuestra productora, Cielo Saracio, que como siempre también, entre otras cosas, está a cargo de la selección musical en el día de hoy. Sí, no le hicimos más autocrítica, ¿vio? Y cuando comenzamos a ponerla en evidencia, fue cuando comenzamos a ver un poco más de variedad musical, no tanto Abel Pintos. ¿Quién era alguno de los abonados Abel Pintos? Y algunos siguen abonados, los manceros santiagueños, por ejemplo. Claro, sí. Jorge Rojas era otro abonado. Y después me voy olvidando, porque pasó mucho tiempo porque se fue corrigiendo, digamos, en materia musical. Pero bien. No, pero va queriendo. Okay. Igualmente en estos días le vamos a perdonar la selección, porque estamos en época de primavera, estamos en estos días donde debe reinar el amor, la tranquilidad, la paz, así que se la vamos a dejar pasar. Bueno. Además hoy ha traído caramelos para compartir con todos nosotros, ha venido en estado de plena dulzura para con los conductores del programa, así que hoy se la perdonamos. Hoy se la perdonamos, sí, nunca mejor término para utilizar con esta compañera que nos reta del otro lado, que nos hace señas, que inclusive nos escracha a través de las redes sociales, porque sabemos que para estar actualizada de manera directa puede encontrarnos a través de las redes sociales, por ejemplo, como Síntesis de la Región, en el Facebook. Así, de esta manera, nos encuentra, nos busca. Allí las diferentes entrevistas que vamos realizando en piso se van actualizando de manera instantánea. Ahí está también nuestra productora, Cielo Saracio. Bien, que nos da lo que hay, creo. Sí, que nos acaba de levantar el pulgar, lo cual nos dice que hay una nota ya esperándonos en línea. Por eso vamos a pasar por nuestro operador Luciano Fraga. Vamos a presentar un nuevo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico en este día nos va a llevar a la charla con Alejandro Delsin. Él es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cuero de la ciudad de Las Toscas, y con él vamos a conversar porque en los últimos días tanto representantes de este sindicato como del Sindicato de Obreros de la Industria del Cuero de Esperanza estuvieron reunidos analizando en cierta medida problemáticas que están afectando a los gremios del interior del país. Recordemos que tras la expulsión del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cuero de la Federación Argentina de Trabajadores del Cuero, ambos gremios han rechazado una unificación en un único sindicato con sede en Buenos Aires. Para conocer algunos detalles, para saber cuál es la situación que están atravesando por estos tiempos, lo vamos a saludar. Delsin, tengo usted muy buen día desde la Radio Pública en Santa Fe. Melisa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola Diego, hola Melisa, buenas tardes para todos ustedes y para los oyentes. Como vos estabas comentando recién, bastante difícil nuestra situación, pero bueno, le estamos poniendo el alma y el corazón a toda esta embestida que nos vienen dando desde Buenos Aires. Bueno, a ver, cuéntenos un poco cuál es la situación, qué es lo que ha pasado, qué es lo que los ha llevado a juntarse con los compañeros del Sindicato de Esperanza y empezar a trabajar estrategias en común. ¿Qué es lo que ha acontecido en los últimos tiempos? Sí, Diego, para contarte un poco, lamentablemente la Federación del Cuero Nuestra es una federación chica, una federación que cuenta con nueve sindicatos, de los cuales, bueno, hay un sindicato en Buenos Aires que es el más grande del país, que cuenta más o menos con 3.000 afiliados. Después lo seguimos nosotros, acá desde el Departamento General Obligado. El sindicato está en la ciudad de Las Toscas, pero abarca el Departamento General Obligado. Y bueno, después está el de Esperanza, que tiene sus 800 afiliados también. Y así en Buenos Aires hay algunos sindicatos más chicos que, bueno, lo maneja este sindicato que te contaba, que es el Sindicato de Loros Curtidores. Bueno, ese sindicato amplió su ámbito territorial de afiliaciones. O sea, quiere decir que ellos tenían facultades de afiliar a los trabajadores de las curtiembres en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora el Ministerio de Trabajo de la Nación le amplió el estatuto, al territorio, a todo el territorio de la República Argentina. Y bueno, como te dije al principio, bueno, viene invirtiendo un poquito contra el interior, contra los sindicatos del interior, queriendo ganarnos nuestros afiliados. Por suerte, bueno, nos mantenemos unidos con el sindicato de Esperanza y un sindicato de Salta, también el STIC de Salta, que también está aliado con nosotros y trabaja a la par nuestra para lograr que no se forme un sindicato único, que no sea un sindicato único el que maneje el país del cuero, una forma de decirte, acá en la Argentina. Y bueno, la lucha viene ya de hace aproximadamente 3 años, pero bueno, gracias a Dios nos mantenemos, seguimos en la pelea, pero todos los años y todo cada tanto nos pegan una atropellada con proyectos, con ideas, con mentiras un poco para ganarlo a la gente del interior. Gracias a Dios estamos en contacto siempre con la gente de Esperanza, que justamente la semana pasada nos estuvieron visitando por acá. Estuvimos viendo un proyecto en común, que es armar una federación nueva, tratar de consensuar con un par de sindicatos más del rubro del cuero y formar nuestra nueva federación, como en muchos gremios pasa. La realidad de esto, Diego, es que bueno, que este sindicato quiere lograr afiliados en todo el país y quiere ser sindicato único. Nosotros tuvimos una mala experiencia con este tema de este otro sindicato, porque el secretario general de ese sindicato fue el presidente de la obra social que teníamos nosotros, que era una obra social, la del cuero, ¿viste?, la familia de curtidora. Claro. Y bueno, en el interior, en una época, que ya hace 2 años de esto, nos dejó sin cobertura de salud. Sin cobertura de salud. Hicimos las denuncias, hicimos las denuncias a la Superintendencia de Salud. No quiero entrar mucho en detalle de eso, pero bueno, quedó ahí. Nosotros logramos llegar a consensuar con todos nuestros afiliados el cambio de obra social. Y bueno, pasamos tres meses sin obra social, sin cobertura médica. Y bueno, los 3 meses cumplimos con nuestro objetivo, que era, bueno, cambiarnos todos, nos cambiamos todos de obra social. Y bueno, ahora estamos en una obra social que que no podemos decir que es la mejor del país, pero una de las mejores de la provincia, seguro. Uh-huh. ¿Y ustedes creen que a partir de esa decisión han empezado una serie de hostigamientos intentando generar una especie de ruptura y acaparar la conformación de este sindicato único? Anteriormente ya fue la ruptura esa, por hechos de que, bueno, nosotros también, o sea, como secretario general de 1.100 afiliados, como me toca a mí, y el compañero Alfo Garay desde Esperanza, con 800 afiliados, merecíamos traer respuestas desde la federación por las cuestiones de salud, por las cuestiones de nuestro salario, y lamentablemente nunca las traíamos. Entonces, bueno, nos vimos obligados a tener que entrar en una guerra, como hablando un idioma más claro, en una guerra para bueno, nosotros también queríamos hacernos escuchar por la cantidad de afiliados que teníamos, queríamos hacernos escuchar ante los secretarios generales que manejaban la federación. Y todo esto nos llevó a que, bueno, que hace un mes atrás a nosotros, al Sindicato del Cuero del Departamento General Obligado, nos expulsen de la federación. Y bueno, y van por el mismo camino los muchachos de Esperanza, que pronto también los van a expulsar porque estuvimos debatiendo entre nosotros, y bueno, no les conviene que estén dentro de la federación, por el hecho de que, bueno, que desde adentro de la federación por ahí se puede discutir, aunque sea cosas, discutir, porque claro, lamentablemente las paritarias nuestras siempre fueron cerradas desde el Secretariado Nacional, pero lo cerraba el Secretario General. Y bueno, cuando nosotros íbamos a querer poner lo nuestro, a discutir un poquito el salario de nuestros trabajadores, nos encontrábamos con los convenios ya cerrados, convenios ya firmados. Claro. Y bueno, lamentablemente este sindicato que te digo, el secretario general de ese sindicato, que es Walter Correa, es el secretario general de la federación. O sea, todo viene relacionado con todo, no sé si me entiendes. Digo, sí, perfectamente. Viene relacionado, que bueno, que aprovechó para expulsarnos de la federación para tener la libertad él como sindicato de abarcar todo el país tranquilamente y bueno, seguir peleándola. Pero por suerte, mira, hace una hora atrás salí de una de las empresas acá donde hicimos una asamblea con los trabajadores informando toda esta situación, hablando de esto. Y bueno, la gente del interior está cansada de por ahí que desde Buenos Aires se negocien todas estas cosas, y lo tenemos bien informado de todo este caso, y tenemos el apoyo de los 1.100 trabajadores que están en nuestras en las empresas que nosotros nos toca representar. Y bueno, lo tenemos todo con nosotros, y bueno, vamos a seguir la pelea, pero bueno. Alejandro, Alejandro, buen día. No, Alejandro, consultarlo más allá de esto que usted comentaba, más de 1.100 obreros que están agremiados justamente al sindicato, ¿cuál es la situación de los trabajadores de la industria del cuero, tanto allí en el Departamento General Obligado, lo que es en Las Toscas, y qué otras conversaciones han tenido, por ejemplo, lo que pasa más en el centro, más en lo que es el Departamento de las Colonias con la ciudad de Esperanza? Sí, la realidad de la situación laboral de las empresas, puedo decir hoy que hay dos rubros de curtiembre, hay dos clases de cueros, hablando un idioma que quizá ustedes no lo entienden mucho, que si yo entro a nombrarle los cueros, esas cosas, hay una parte que está trabajando estable, puedo decir, están trabajando bastante bien. Pero hay otra parte que es la parte de la suela, no sé si la suela de los zapatos, toda esa cosa, la que hacen montura de caballo, todas esas cosas. Ese rubro de curtiembres está pasando una situación bastante complicada, bastante complicada. Pero la otra parte, la que se trata de muebles de muebles de cuero, de tapizado de auto, de todas esas cosas, esa está funcionando bastante, bastante bien. Y se nos complica un poco porque en el caso nuestro, acá del Departamento General Obligado, tenemos una curtiembre que se encarga de trabajar con lo que sea tapizado de auto, muebles y calzado. Y calzado, lo que quiero decir, zapatilla, botines, todas esas cosas. No suela de zapato, ¿me entiendes? Sí. Y la situación de esta curtiembre en sí está bien, anda, está normal, está estable. Ahora, me encuentro con otras tres curtiembres, que son cuatro curtiembres las que nosotros trabajamos, con las otras tres curtiembres, que me encuentro con una situación donde no está bien, la situación no está bien, porque no hay trabajo, no hay ventas, y por desgracia estas empresas exportan todo, mandan todo al exterior, así que la situación no está bien en el mundo, quiere decir, o sea, no solamente en la Argentina, que también a esos conflictos, pero en el mundo no está bien y nos complica un poco para nuestros trabajadores. Sí podemos decirle que está todo tranquilo, que los sueldos se pagan al día, que los convenios nacionales, los salarios que se cerraron a principio de año, se los viene pagando, no venimos perdiendo días. Hasta hace dos meses atrás veníamos cobrando los subsidios, los repro, los subsidios que dio el gobierno nacional, y bueno, ahora se terminaron, pero lo mismo, la seguimos peleando y no se generó ni una clase de despidos ni nada de eso. Uh-huh. ¿Eso es lo que me quisiste preguntar, Marisa? Sí. Uh-huh. Sí, y en esto preguntarle también, ya que estamos hablando de estas cuestiones que tienen que ver con la representación laboral, en función de esta ruptura o esta expulsión que ustedes sufren por parte de la Federación, ¿en qué condiciones quedan tanto el sindicato ahora del Departamento General Obligado como el sindicato de Esperanza? ¿Ustedes están en condiciones particularmente de poder discutir condiciones laborales con los patrones de ambas empresas? ¿Están en condiciones de conformar una nueva Federación? Cuéntenos un poco cómo es el mecanismo futuro, teniendo en cuenta la representación de tanta cantidad de trabajadores en la provincia de Santa Fe. Exactamente, sí. Sí, Diego, te cuento, o sea, justamente lo que estuve hablando hace un rato con los trabajadores nuestros, que no nos pongamos mal ni nada que ver por el hecho de que nos hayan expulsado de la Federación. En la única que la Federación, éramos representantes en la Federación, era en las paritarias. Únicamente que nos tocaba ir una vez al año a paritarias. De por sí, ya te digo, las paritarias, nosotros llegábamos allá y nos tiraban arriba de la mesa un acta donde teníamos que firmarlo. Sin ir más lejos, el año anterior lo firmamos en disconformidad, tanto el Sindicato de Esperanza como nosotros, lo firmamos en disconformidad porque nos pareció que ese convenio no era lo que nosotros esperábamos para nuestros trabajadores. Sí, lo tuvimos, o sea, lo firmamos en disconformidad, fue homologado por el Ministerio de Trabajo también, porque la verdad éramos de los seis sindicatos que estábamos representando, había cuatro que estuvieron de acuerdo, así que por mayoría nos ganaron, pero la realidad esta la venimos penando desde hace cuatro años para esta época, que siempre cuando llegó el convenio nosotros los aceptamos y por fuera, como sindicato de primer grado que somos acá, los de tanto el de Esperanza como el nuestro, salíamos a hablarlo con los empresarios. Le tenemos la posibilidad, pero bueno, justamente estoy repitiendo casi todo lo que dije hace una hora atrás. Claro. La única fuerza que tenemos nosotros acá, en el interior, es nuestros trabajadores. Claro. Nuestros trabajadores, nosotros le hemos demostrado que se puede ir cambiando un poquito la idea de los sindicatos, y tenemos el apoyo de todos los trabajadores. Por eso te quiero decir que los empresarios, al tener nosotros la fuerza de nuestros trabajadores y cuando lo necesitamos están a pie de cañón, como hablando un idioma más claro, siempre están. Entonces siempre tuvimos que arreglar algo por fuera de paritaria, lo arreglamos internamente, acá dentro de la fábrica. Lo que se habla de salario, hablando de la parte salarial, siempre conseguimos algo más que lo que se consiguió en paritaria. Ya por fuera de paritaria, ¿me está entendido, Diego? Más o menos. O sea que ustedes tienen la fortaleza como para poder sentarse a discutir tranquilamente con los empresarios de ambas ciudades sin necesidad de que venga un externo a generar esas condiciones. Totalmente de acuerdo. O sea, por lástima, es la primera vez que hablamos con usted y no sé si alguna vez ustedes recorrieron la ciudad acá de Las Toscas, en Esperanza seguramente sí, pero en Las Toscas está un poquito retirado de la capital, Santa Fe, pero nosotros acá le hemos demostrado a nuestros trabajadores, nuestro sindicato, para contarte un poquito de historia, nuestro sindicato tiene 43 años de vida, y nosotros asumimos hace 5 años a nuestro sindicato y hicimos un cambio del 100%, como mínimo, o sea, le dimos el valor que le hacía falta a nuestro sindicato para que la gente crea en un sindicato. Tenemos un centro médico, tenemos un sindicato nuevo, tenemos un polideportivo, un centro recreativo, lo llamamos nosotros, un centro recreativo todo nuevo en estos últimos 5 años. La verdad, un orgullo para la zona nuestra, lo que hablábamos por ahí con la gente, la Toscas es un pueblito chico, no sé si lo conocen, de 15.000 habitantes, que nos conocemos todos. Y toda la sociedad conoce lo que nosotros hicimos en estos 5 años. Y la sociedad en sí, acá si aparece el sindicato de Buenos Aires a querer abarcar esto, la sociedad en sí se va a levantar acá en Las Toscas para el rechazo de esto. Es lo que hablábamos un poco con la gente de Esperanza, que Esperanza es mucho más grande, por ahí no se ven tanto los logros, pero acá en Las Toscas nosotros demostramos que realmente lo estamos manejando como se debe manejar un sindicato. Uh-huh. Y bueno, la fortaleza nuestra acá en el interior, acá en Las Toscas, Villa Ocampo, y todos los pueblitos acá del norte, San Antonio, Tacuarembí, Villa Guillermina, la fortaleza nuestra es la gente. A nosotros la gente nos da el apoyo 100%, así que eso es la fortaleza nuestra, como te decía. Bien, Alejandro, nosotros le agradecemos los minutos que le ha podido destinar a la radio pública. Desde ya decirle que estamos en entera disposición tanto del sindicato que usted le toca representar como de los compañeros de Esperanza para seguir poniendo el tema en debate, y estaremos atentos a las novedades que puedan surgir en los próximos meses en función de todas estas cuestiones que usted nos ha planteado aquí en la nota. Así que le mandamos un fuerte abrazo y entera disposición. Muy bien, muchas gracias, Diego, muchas gracias, Melissa, y le agradezco a usted habernos tenido en cuenta a 400 kilómetros de la capital, que nos hayan tenido en cuenta y darnos la oportunidad de expresarnos un poquito en su radio. Muchas gracias, saludos a todos los audiencias. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, adiós. Era la palabra de Alejandro Del Cin, es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cuero de Las Toscas, que en los últimos días mantuvieron una reunión con compañeros del Sindicato de Obreros de la Industria del Cuero de la Ciudad de Esperanza, teniendo en cuenta algunas problemáticas que vienen afectando a los gremios del interior del país. Recordemos que el Sindicato de Las Toscas del departamento, que no obligado, fue expulsado de la Federación Argentina de Trabajadores del Cuero porque se rechazan, entre otras cosas, la posibilidad de que haya un único sindicato manejado desde Buenos Aires que pueda en definitiva también definir la suerte de los trabajadores tanto en Esperanza como en la ciudad de Las Toscas y en otros pueblos del departamento general obligado. Estaremos atentos a ver qué puede acontecer en los próximos días a partir de la decisión que tome la Federación también de expulsar al sindicato de la ciudad de Esperanza. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Siempre volve la luna, yo soy el Inca. El arquitecto que llevó a las estrellas sus monumentos, y allá en el cielo encendió con la pena su canto eterno. El señor de las tierras, el arquitecto, el poeta del pueblo, un arquitecto. Encendió las candelas del universo, el poeta del pueblo, juglar guerrero. Soy el Inca. Los Suaira interpretaron Soy el Inca. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Nos vamos a meter en el último tramo del programa del día de hoy, pero antes de ya meternos seguramente con la próxima nota y obviamente compartir algo más de información con todos ustedes, repasar rápidamente lo que tiene que ver con las líneas de comunicación, forma de contactarse con Síntesis de la Región. Bien, último bloque, últimos minutos de este Síntesis de la Región, por eso te invitamos a ser parte, a que te comuniques con nosotros, a que nos escribas, a que nos llames al 0342, recuerda siempre marcar el prefijo si no sos de la capital, 155-48-36-42. También te invitamos a que seas parte, a que leas, a que escuches el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Estamos hablando del www.síntesisdelaregión.com.ar. Noticias que involucran de plano a todos los departamentos de la provincia de Santa Fe. Vas a encontrar, bueno, la noticia de las toscas, vas a encontrar noticias sobre el cordón industrial, temas referidos a toda la provincia de Santa Fe. Hay noticias de María Susana, hay noticias de Avellaneda. www.síntesisdelaregión.com.ar. Bien, y de paso le mandamos un saludo muy grande a la gente de Carmen del Sauce, allí en el sur de la provincia de Santa Fe, que en las últimas horas estuvieron cumpliendo 150 años, uno de los pueblos históricos del sur santafesino, han andado de festejos, así que les mandamos un fuerte abrazo también allí a todos los amigos que tenemos en el sur de la provincia de Santa Fe. Y quien se está preparando para celebrar un nuevo aniversario de su fundación es la localidad de Humboldt. Así que va a ser en el mes de octubre, pero ya están con todos los preparativos en marcha esta linda localidad del departamento Castellanos. Bien, y hablando de preparativos, obviamente que esto habrá que verse y obviamente esperar, porque siempre que el gobierno de la provincia de Santa Fe ha hecho algún tipo de anuncios, del anuncio a la concreción de las obras han pasado mucho o bastante tiempo, y sobre todo después terminan generando algún tipo de controversia. En las últimas horas, por lo menos en el día de ayer, uno hablaba con el intendente de la ciudad de Santo Tomé, Fabián Pablo Oliver. Tengamos en cuenta que en el año 2008 habían iniciado las obras de la autovía de la Ruta Nacional número 19, una obra que comenzó el gobierno del Frente Progresista con recursos del gobierno nacional y que todavía no habían sido finalizadas, y es la gran incógnita y el gran reclamo que vienen haciendo muchos intendentes y presidentes comunales respecto a la falencia, no solo en la falta de obras, sino también en las obras inconclusas y también en las obras que faltan concretarse en la provincia de Santa Fe, como así también el acompañamiento, sobre todo en lo que tiene que ver con obras de infraestructura necesarias para mejorar, entre otras cosas, y sobre todo dar una mano en los aspectos productivos de la región. Pero todo esto vamos a seguir charlando en otra oportunidad, porque allí en segundos más vamos a tener un contacto telefónico que tiene que ver con esto de la generación de espacios y sobre todo de ir generando los contextos para atender las necesidades de sectores industriales, empresarios, y sobre todo abrir el camino hacia otros mercados en el mundo, de alguno de los rubros más importantes que tiene la economía de la provincia de Santa Fe. Es algo de lo que queremos avanzar seguramente en un par de minutos. Bueno, y en lo que vamos a avanzar seguramente en el transcurso de la semana tiene que ver con una situación muy particular allí en el Departamento General Obligado. Nos quedamos en el norte porque Reconquista, Nicanor Molinas y Los Laureles están trabajando en un proyecto de riego. En las últimas horas estuvieron reunidos justamente los titulares de estos tres gobiernos, de estas tres comunidades, junto al INTA Reconquista, con quienes trabajaron en un proyecto de riego de alcance regional, que seguramente vamos a estar profundizando en este Síntesis de la Región. Todo eso en tu rato, porque ahora sí es momento de presentar un nuevo contacto telefónico en el día de hoy. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla y le agradecemos la amabilidad de atendernos en el día de hoy a Diego Mancilla, el intendente de la ciudad de Las Parejas en el departamento Belgrano. Con él vamos a charlar porque en los últimos días ha habido un viaje importante en el cual ha tenido una gran participación no solo el municipio, sino también el Ministerio de Industria de la Nación y funcionarios de Cancillería al rumbo a Rusia, donde se abren posibilidades importantes, sobre todo comerciales, para un sector tan importante como es el metal mecánico y la industria de la maquinaria agrícola allí de esta importante región, lo que se conoce como el clúster de la maquinaria en nuestra provincia. Intendente Mancilla, tenga usted muy buen día desde la radio pública en Santa Fe. Melissa Paporelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos, saludo a toda la audiencia. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, la idea es conocer un poco, ya hablar del potencial industrial desde Las Parejas. Uno muchas veces dice que por momentos parece de más, y sobre todo cuando ha habido una recuperación tan importante en lo que es el mercado local, lo que tiene que ver con la recuperación de la industria, pero hoy pensando y potenciando la salida de esta producción nacional hacia otros países del mundo, y es algo de lo que han ido a buscar a Rusia en los últimos días. Sí, sí, realmente, bueno, pudimos participar de esta misión oficial encabezada por Cancillería y por la Ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi, en el cual hemos estado acompañando también a 13 empresas del sector de la maquinaria agrícola, que era uno de los sectores que habían solicitado el gobierno ruso para poder participar de esta misión. Así que bueno, estuvimos acompañándolo, fue una misión realmente importante, no solamente para el contacto que pudieron hacer nuestras empresas, sino también con todo el avance institucional que pudimos estar desarrollando. ¿Qué avances tuvieron en lo institucional? ¿Cuánto les sirve a ustedes también este tipo de acompañamientos y este tipo de encuentro con funcionarios, empresarios de esa zona, de este lugar tan importante del continente europeo? Sí, desde lo institucional, obviamente con la intención de generar herramientas, oportunidades para que el sector, digamos, de la industria pueda ganar mercado. En ese sentido fue el objetivo de la ministra Débora Giorgi, del presidente del Banco Nación, Juan Forlón, de Carlos Bianco, también de Cancillería, y de parte nuestra del gobierno municipal, acompañando a nuestras empresas, para que, como te decía antes, se pueda generar oportunidades, puedan recuperar un mercado ruso que en su momento habían realizado algunas ventas, pero luego de la crisis mundial del año 2009 se había abandonado. Y bueno, más allá de los contactos entre privados de nuestra empresa con los productores, con otras empresas rusas, también estuvo la posibilidad de que se está trabajando y que se continúa trabajando en ese sentido de algún acuerdo entre el Banco Nación Argentina y un banco ruso que permita la financiación y la garantía de pago en la adquisición de maquinarias agrícolas. Uh-huh. Así que eso era un pedido, un requerimiento de las empresas del sector, y en el cual se estuvo trabajando fuertemente, y esperemos que en los próximos tiempos poder cerrar al concreto en ese sentido. Así que creo que fue muy importante. También se estuvo avanzando con las autoridades del gobierno de Moscú en algunos acuerdos que tienen que ver con la posibilidad de que nuestros ingenieros, nuestros técnicos, viajen para allá y continúen trabajando en fomentar este sistema de siembra directa, de la tecnología agrícola que hoy tiene nuestro país y la tecnología aplicada a la maquinaria agrícola, para que sea una puerta de entrada de nuestra maquinaria. Así que bueno, creo que fue muy importante en todos esos aspectos. En esto preguntarle también, intendente, hace algunos días anduvo por aquí por la República Argentina el presidente ruso Vladimir Putin. Ustedes han podido participar de esta misión junto con la ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi. En estos tiempos en los cuales muchos siguen insistiendo que la Argentina es un país aislado del mundo, que Argentina, sobre todo a partir del conflicto con los fondos buitres, prácticamente ha quedado alejada, sin embargo, situaciones como esta parecieran demostrar lo contrario. ¿Qué visión se trae usted de la imagen que los rusos tienen para con nosotros, la imagen que Europa tiene hoy de la situación de la Argentina? Bueno, eso que por ahí, y ese mensaje que quieren hacer bajar desde los medios hegemónicos, rápidamente queda desvirtuado cuando uno ve la realidad. Uh-huh. Hace muy poco tiempo una resolución histórica de la ONU donde más de 114 países han aprobado un proyecto o han acompañado un proyecto que no solamente involucra al pago soberano de Argentina, sino que va a sentar un precedente realmente importante a nivel mundial. Y precisamente en esta misión comercial uno escuchaba de parte de los empresarios rusos y de la autoridad del gobierno ruso de beneplácito, porque la Argentina se ha acercado en un momento, en una coyuntura internacional por parte de Rusia complicada, donde está teniendo sanciones, restricciones por parte de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Canadá. Bueno, allí se abren obviamente oportunidades realmente muy importantes para la Argentina, pero más allá de la coyuntura, de la realidad política y económica de hoy, es una relación que se viene construyendo prácticamente entre ambos países, política y económica, y es algo a lo que nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través de sus distintos ministerios, está apostando y trabajando permanentemente. Así que con estos ejemplos creo que eso queda totalmente desvirtuado, donde nos marca una realidad en el caso puntual del sector industrial, que anterior al 2003 solamente se podía exportar, en el caso de nuestra ciudad de Las Parejas, el 2% de nuestra producción solamente a mercados de Latinoamérica. A partir de la recuperación de la industria nacional pudieron ganar mercados no solamente en Latinoamérica, sino en distintos lugares del mundo, y donde las exportaciones hoy rondan el 22, el 23% de nuestra producción. Esos son datos claros que marcan un camino, que marcan un país que se ha recuperado políticamente, industrialmente, y que ha sentado el espacio para el futuro, que sea aún más importante también. Mancilla, buen día. Mancilla, consultarlo, ustedes decían esta misión comercial oficial con empresarios de allí de Las Parejas y de gran parte de la región. ¿Se puede conocer, por ejemplo, de qué rubros y de qué otras localidades? Teniendo en cuenta también que esto es muy importante porque estamos a cuánto, a días de una nueva edición de la Muestra Nacional de Las Parejas, una de las muestras más visibilizadoras y se quiere de nuestro crecimiento productivo en la provincia de Santa Fe y en la Argentina. Confiando a 13 empresas del sector, exclusivamente la maquinaria de 4 empresas de Las Parejas y el resto, bueno, del marco de provincia de Córdoba, cosas de Anton, de Casillas, empresas relacionadas a la maquinaria agrícola. Y bueno, integraron la misma. Estuvieron participando otros sectores, pero de los alimentos, donde han solicitado desde el gobierno ruso de la presencia. Muy bien, pero bueno, esto abre el puerto para que muchos sectores puedan seguir participando. De hecho, que es un trabajo para el muy importante, el cual vamos a seguir profundizando como en la muestra primaria industrial que se va a estar desarrollando 10, 11 y 12 de octubre en nuestra ciudad de Las Parejas, y donde así bien se van a desarrollar una ronda internacional de negocios, van a estar operadores internacionales de distintos lugares del mundo, y vamos a seguir avanzando en este proceso y acompañando la organización de las empresas de la sede de la región. Más allá de esto que usted nos dice, obviamente lo que serán estas rondas de negocios y lo que ha sido esta gira por Rusia, más o menos si tiene en la cabeza una idea de cuáles son los principales países donde hoy están llegando las maquinarias agrícolas que se producen en la ciudad de Las Parejas y gran parte de la región. Sí, obviamente en Latinoamérica todo, principalmente también en Europa, países de Europa del Este, en el caso, bueno, hay casos puntuales de empresas que ya están en Rusia, Kazajstán, también se ha ganado mercado en Sudáfrica, se está incursionando en el mercado australiano, en Estados Unidos, México, bueno, por demás de barato, lo importante que vemos que el proceso se va realizando, que le está pasando muy fuertemente a nuestra empresa, sabiendo que la maquinaria argentina es Bueno, creo que perdimos. Perdimos al intendente de la ciudad de las parejas, a Diego Macías, y algunos problemitas, como siempre, lo que tiene que ver con la tecnología que no nos ha acompañado, pero bueno, nos ha contado el actual intendente de la ciudad de las parejas, lo que ha sido este viaje a Rusia, esta comitiva encabezada por la propia ministra de Industria, por funcionarios de Cancillería, de la Fundación Exportar, y que le ha permitido a 13 industrias de la región poder mostrar parte del potencial. Hay un comercio importante a partir de la decisión que ha tomado el gobierno ruso de invertir más de 3.200 millones de dólares en lo que es la renovación de todo el sector de la maquinaria agrícola, lo cual abre un escenario importante para las empresas de las parejas de Amtron, de las Rosas, de las Varillas, de Marcos Juárez, como así también de algunas empresas del sur de la provincia, Venado Tuerto, Firmat y alrededores, que donde se concentra la mayor cantidad de empresas productoras de maquinaria agrícola, lo que es el sector metalmecánico en la provincia de Santa Fe. Y como decía Mancilla, bueno, a días, los primeros días de octubre, se va a llevar adelante una nueva edición de la muestra PYME. Allí en las parejas, vuelvo a insistir, una de las vidrieras más importantes para lo que es el sector y el desarrollo industrial. Y no queríamos dejar de mencionar, y se lo íbamos a preguntar también, porque hace poquitos días atrás, allí en la misma localidad de las parejas, donde después de lo que fue el quiebre, la situación económica productiva del año 2001, hoy es una ciudad que tiene 0% de tasa de desempleo. Y fíjese qué importante es hablar de desempleo y de tasas bajas en desempleo, y hablar también de educación, porque hace días atrás se comenzó a dictar allí en las parejas la carrera de ingeniería industrial. Son casi 70 pibes y pibas que se han inscripto, que han comenzado a cursar la carrera de ingeniería industrial, gracias a un convenio también que se ha rubricado entre la Universidad Nacional de Rosario y esta localidad, esta ciudad del sur de la provincia, allí en pleno corazón del clúster de la maquinaria, como decía Diego, como es el departamento Belgrano. Pero en una universidad se aprenden valores que se acompañan sistemáticamente y que siempre están presentes, y más en una localidad tan importante, con un auge, con un crecimiento tan significativo para la producción industrial en la Argentina, que pueda contar las parejas con una carrera de ingeniería industrial, es increíble. Bueno, que seguramente todo esto se verá potenciado en los próximos días en lo que es la mega muestra industrial que se llevará allí adelante, como todos los años, que seguramente contará también con la presencia de funcionarios del gobierno nacional. Los que no tenemos más tiempo somos nosotros. Así es, nos fuimos. Así que nos vemos mañana. Por supuesto. Muy bien, Cielo Saracio ha estado en la producción, en la coordinación del programa del día de hoy. Luciano Fraga ha estado a cargo de la operación técnica. Nos han acompañado también los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Nosotros mañana volvemos una vez más para hacerles compañía en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Tucumán querido, cantaré. fuego. Yo he visto a la luna vuelta besando el cañaveral. Yo he visto a la luna vuelta besando el cañaveral. Si algo no parece luna de la soledad, yo voy andando y cantar, que mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantar, que mi modo de alumbrar. Perdido en la cerrazón, quién sabe mi linda. Los chalchaleros interpretaron Luna Tucumana. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.